Hoy nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Voy en busca de lo bueno o voy en busca de lo malo? ¿A qué parece tonto? Pues la pregunta ¿voy en busca de lo bueno o en busca de lo malo? Tiene el poder de transformar un momento de desesperación en uno de gozo. Cuando buscamos lo correcto, enfocamos conscientemente la lente de nuestra percepción. De repente, somos capaces de ver lo bueno de cada situación y de todas las personas. Pero para la mayoría de las personas, buscar lo bueno no es nuestra forma natural de ver el mundo. De hecho, muchos de nosotros estamos entrenados para descubrir el pero de cada situación o relación. Sin embargo, cuando elegimos ver lo bueno, se nos presenta una nueva realidad. Las personas que tienen éxito en la vida buscan siempre lo bueno. El hecho de buscar lo bueno hace que te sientas animado a sonreír, a respirar con gratitud. Te inspira a tener una actitud positiva y contagiosa con todas las personas que te rodean. Yo también he caído mucho en ver siempre lo que me faltaba o en lo malo de las situaciones, en las quejas. Pero cuando cambias, algo mágico sucede. De hecho, con una amplia sonrisa, más de una vez me han dicho, tus ojos, tu mente y tu corazón los ha recibido gratis, al igual que el aire, el agua y los rayos solares. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por todos estos maravillosos dones? Esa es la razón por la que la palabra gracias es la más importante de cualquier lenguaje. Cuando decimos gracias, somos conscientes de todos nuestros dones y del amor que compartimos. Marcel Proust decía: el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ver nuestros paisajes, sino en tener ojos nuevos. Cuando buscamos con esa mirada nueva todo lo que es bueno, invitamos a la vida a que nos bendiga con todos sus múltiples dones. Buscar lo bueno abre nuestro corazón y nos permite vivir en un estado de gratitud por todo lo que tenemos. Hace que apreciemos las pequeñas cosas que nos bendicen cada día. Consigue que muchos de los bienes que tenemos en nuestra vida dejemos de darlos como por supuesto. Piensa en todas las cosas por las que hemos de estar agradecidos. Tu corazón late, tus pulmones respiran y tienes la inapreciable capacidad de ver, de sentir, de saborear y de oler. Estos son dones extraordinarios. El estado de gratitud está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nos detenemos y nos planteamos esta pregunta, accedemos inmediatamente al nivel de conciencia donde reside el amor y la gratitud. Cuando buscamos lo bueno, inspiramos a nuestros hijos, amigos, compañeros, a toda la comunidad que nos rodea. Buscar lo bueno de la vida es un arte que requiere práctica. Pero aquí está la recompensa. Cuando buscamos lo bueno, nos sentimos bien, fuertes y merecedores. En cambio, cuando buscamos lo malo, nos sentimos en consecuencia mal, resignados y decepcionados, tristes, apagados. Es muy fácil caer en esa visión y buscar todo lo que está mal. Para la mayoría de las personas es la forma habitual de ver el mundo. Somos expertos en describir con detalle lo que no funciona en nuestro trabajo, lo que no nos va bien en la relación con nuestra madre, con nuestros profesores, hijos, cuerpos, con el gobierno, con los bancos, con la economía. Cuando buscamos lo que está mal, elegimos ver nuestra vida a través de la lente más estrecha posible, divisando entonces todas aquellas áreas en donde no se han cumplido nuestras expectativas, donde otros no han sabido satisfacer nuestras necesidades, donde el mundo no tiene el aspecto que nosotros habíamos decidido que tuviera. Cuando buscamos lo que está mal, ponemos la vista en las cualidades negativas de los demás, en sus puntos débiles y sus incompetencias. Esta pregunta te ayuda a cambiar inmediatamente de perspectiva. Te cambia el estado de ánimo. Esta pregunta te muestra quizá, solo quizá, lo que está mal no está ahí. Quizá el problema no esté fuera de nosotros, sino en nuestra lente, en ese objetivo que hemos elegido para ver la vida. Lo que está mal, no cabe duda que lo encontraremos. Si te esfuerzas en ver y en buscar todo aquello que está mal, te vas a decepcionar y vas a estar descontento, poco agradecido a la vida y a todo lo que tienes. Es fácil encontrar culpas, es muy fácil ver defectos. Ver defectos en los demás es el recurso del perezoso. Yo también lo he hecho un montón de veces. He señalado a los demás en lugar de responsabilizarme de la realidad que yo veo. Son mis lentes, es mi percepción, es mi película, basada en toda la experiencia que yo he tenido en mi vida, en mis creencias, en mis programas, en mis experiencias. He sido culpable de responsabilizar, pues, a mi jefe, a mi pareja, a mi madre, de todo aquel descontento que yo sentía. Culpar a los demás se convierte en una excusa para justificar nuestros estados de ánimo y nuestra mala conducta. Al centrarnos en lo que está mal, evitamos responsabilizarnos. Hace poco, en el grupo que dirijo, le pedí a las personas que se plantearan esta pregunta y que observaran cuántas veces al día se culpabilizaban a ellas mismas, o a otra persona o a una situación. Empezamos a hacer un reto de vivir sin queja, no fijarnos en lo que estaba mal, no quejarnos de las situaciones que no nos acababan de agradecer, de gustar. ¿Qué sucedió con todo esto? Pues que finalmente nos dimos cuenta por la cantidad de cosas que teníamos que estar agradecidos. Por despertarnos cada día, por tener un techo, comida, por la salud que tenemos, por el cuerpo, por el corazón que late cada día. Porque sonreímos con frecuencia, porque vemos miradas tiernas, por una sonrisa, por un saludo. Desde el momento en que te focalizas en ver todo aquello positivo, tu estado de ánimo cambia por completo y poco a poco empiezas a ver todo lo bueno. Recuerda todo lo que te gusta. Plantéate esa pregunta de forma continuada. Y cambias esos momentos de frustración en momentos de amor sincero y de gratitud. Cuando apruebas a los demás y las situaciones que vives, tus relaciones también cambian. Esta es la pregunta más importante que puedes hacerte si estás realmente comprometida a vivir una vida sencilla y feliz. Abraham Lincoln ya nos recordaba que solo somos felices en la medida en que conseguimos lo que sea nuestra mente. Ver lo malo evita que veamos la perfección que hay en nuestras vidas en cada uno de los momentos. ¿De qué modo cambiarían nuestras vidas si viéramos a nuestros compañeros de trabajo como seres divinos que están aquí para transmitirnos una sabiduría esencial? ¿Qué sucedería si escucháramos a nuestros vecinos como si fueran las personas más sabias del mundo? ¿Qué pasaría si viéramos a nuestras parejas como seres cuyo único propósito es aportarnos éxtasis y felicidad? ¿Qué oiríamos? ¿Qué veríamos? ¿Qué sería posible si viéramos la vida así? Ir en busca de lo bueno es una opción que potencia la vida, una elección que promete paz, satisfacción y plenitud. ¿Cómo decides vivir tu vida? ¿Ves lo bueno que hay en ella?